entablar comunicación con Natalia Ciperovich, del Secretario Ejecutivo del SUTE. ¿Cómo estás, Natalia? Buenas tardes. Hola, hola Darío, ¿cómo andan? Bien, un gusto charlar contigo. Igual. Bueno, Natalia, comentanos un poquito cómo ha sido este regreso, no regreso, en este caso del SUTE, llamando a la retención de tarea. Bueno, primero por ahí hablar un poquito de las jornadas que están siendo esta semana que estamos realizando todos los docentes, salvo de educación superior, que no tenemos jornadas todavía. Del resto de los niveles y modalidades, sí, los trabajadores están en jornada. Entonces, lo primero que me parece importante plantear es que, las aperturas de la jornada la da el director general de escuela con un discurso bastante, diría yo, poco feliz, en donde habla de las huellas de la escuela en las casas. Y la verdad que si ustedes entran al portal de educación, en donde está el discurso escrito de Tomás, van a ver la cantidad de comentarios que hay de los compañeros y compañeras repudiando el discurso del director general de escuela, ¿no? Porque en primer lugar, se incluye en el esfuerzo que hemos realizado los docentes. Por otro lado, elogia, ¿no?, la agilidad con la que la DGE salió a afrontar la crisis de salud, de cómo el sistema educativo en general siguió funcionando en una en una falsa normalidad, cuando sabemos que si realmente la DGE se hubiese tomado unas semanas para poder organizar y planificar lo que significa la educación en emergencia, la educación desde nuestras casas, que denominamos teletrabajo, pero realmente el teletrabajo implica otras cosas, ¿no? Realmente esas semanas hubiesen sido muy útiles para dejar de hacer esta cuestión de ensayo y error que han hecho, ¿no? Y también otra cosa que generó mucho descontento fue las palabras con las que nos felicitó y alentó supuestamente a los trabajadores, utilizando conceptos con los cuales, por ejemplo, Pablo Freire se debe haber revolcado en la tumba, como el hablar de presionar la tecla emancipadora, ¿no? Avergonzándonos realmente a todos los trabajadores que centramos nuestra tarea diaria en una educación crítica y promovemos procesos de liberación, procesos democráticos. Entonces, bueno, ya de movida empezamos mal. Vos sabés, Natalia, perdón que te haga un paréntesis, sí, no, pero me parece importante ahí que marcaste la diferencia y hay que dejar bien claro esta educación, que es una educación en emergencia, ¿no? No se habla mucho de esto, obviamente desde el SUTE sí, pero no se habla mucho de que justamente estamos en emergencia, no hay teletrabajo, no es posible la educación a distancia, ¿no? Por las condiciones materiales, por las condiciones sociales que venimos atravesando hace tiempo, ¿no? Pero importante, ¿no?, resaltar esto, que, bueno, porque si no después vienen los pedidos. Yo también, como trabajador de la educación, muchas veces se pide, ¿no?, una serie de condiciones que, bueno, recaen todo sobre, por decirlo así, sobre el lomo del trabajador y la trabajadora, ¿no? Digo, celular, conexión a internet, computadora, espacio físico. Bueno, un montón de cosas que están como, bueno, es así, ¿no? Sí, es realmente una práctica muy hipócrita la que se hace desde desde el gobierno escolar, ¿no? En donde se dice una cosa, pero se hace lo contrario. Hay realmente una descentralización de las responsabilidades del Estado, así como vos decís. O sea, a nosotros se nos congelan los sueldos, se nos quitó la cláusula gatillo, no hubo ni un solo pronunciamiento en lo que va del año que dé cuenta de un aumento presupuestario. Y sin embargo, se sigue diciendo de que somos los que sostenemos la educación, y que de hecho es así, pero ¿a costa de qué, no? A costa de nuestra salud. Los fondos fijos de las escuelas ni siquiera se pagan en tiempo y forma, aparte de que son ridículos los montos que reciben las instituciones, ¿no? Y eso claramente lleva a que las cooperadoras tengan un rol de sostener de lo que el gobierno no se hace cargo. Nuevamente se descentraliza de las obligaciones del Estado y se responsabiliza a las cooperadoras, a las familias, a las docentes de sostener la educación. Natalia, buenas tardes. Ángel habla de este lado. Hola, Ángel. ¿Podés contarnos un poquito esto? La mayoría lo sabemos, pero para aquellos que todavía no han escuchado, contanos un poquito la realidad de las y los suplentes y qué pasa con ellos. Uh-huh. Este gobierno, digamos, no ha llamado a las suplencias, al total de las suplencias, y eso deja sin trabajo a miles de docentes. Y no solo deja sin trabajo, sin la posibilidad de acceder al trabajo a los docentes, sino que sobrecarga a los otros que sí estamos trabajando, en donde se nos solicita, nos hagamos responsables de esos cursos, de esas comisiones, de ese grupo que está sin docente. Tanto es así que este gobierno intentó hacer una cosa tremenda, que es que docentes que están en cambio de funciones, es decir, que no pueden estar por sus condiciones de salud, no pueden estar frente a estudiantes, ¿sí? Ha intentado que sean esos docentes los que tomen esos cursos o esos grados, porque el gobierno no está dispuesto a llamar a las suplencias. Entonces, es muy complejo. Es un gobierno que no abre las paritarias, y por lo tanto impone nuevas condiciones de trabajo sin los acuerdos con el sindicato, ¿sí?, que representa a los 60.000 trabajadores de la educación, y va todo el tiempo ajustando, ¿no? Por ahí, si quieren, les cuento un poco más sobre porque las jornadas de esta semana se supone son jornadas para construir acuerdos, ¿no? Acuerdos operativos, acuerdos pedagógicos. Pero lo que venimos viendo desde el martes, digamos, el lunes estuvieron convocados coordinadores y directores y directoras, digamos, para organizar, y del martes en adelante el resto de los trabajadores. Uh-huh. Y lo que venimos viendo es que realmente hay una falsa participación. Porque el gobierno no está, primero porque el gobierno no está dispuesto a escuchar claramente nuestro reclamo. Digamos, al no abrir las paritarias, da una muestra clara de que no pretende, no ve cuáles son los mecanismos que están dados, digamos, ya, para poder sentarse con nosotros a discutir. Pero por otra parte, las jornadas, digamos, han planteado una participación unilateral. Es decir, en donde de manera asincrónica se mandan algunas encuestas que docentes individualmente responden. Con lo cual, la posibilidad de diálogo, encuentro y discusión colectiva, que es lo que nos da la fuerza para transformar, no están garantizadas. Entonces, por eso decimos que nosotros no queremos ser utilizados para legitimar falsos procesos de participación. Y por eso es que estamos alentando a los compañeros y a las compañeras en esta semana a discutir y a hacer valer nuestros derechos, a dar vuelta la cosa, ¿no? Y decir, bueno, utilizamos estas jornadas para evaluar al gobierno. Natalia, en ese sentido, justamente, bueno, se ha llamado como medida de fuerza o como un reclamo la retención de tarea, una medida, si se quiere, nueva, ¿no? No tan nueva a nivel de la historia de los reclamos, pero sí por ahí como sindicato. ¿Cuál fue el análisis? ¿Cuál ha sido el resultado también en estos días de esta medida? Y bueno, ¿qué análisis pueden hacer de esto, no? La medida está planteada para la semana que viene. Para la semana que viene, exactamente. Para lunes y martes de la semana que viene. La falta de regulación de este, entre comillas, teletrabajo, nos ha dañado profundamente, ha dañado la salud psíquica, mental, física, ha deteriorado los vínculos al interior de nuestros hogares. O sea, ustedes piensen que la mayoría, el 85%, somos mujeres, las trabajadoras de la educación, que en nuestras casas somos las encargadas de dentro de este sistema patriarcal, de cumplir con los cuidados para mantener la vida, ¿no? Entonces tenemos a los chicos, a nuestros propios hijos a cargo, que a la vez están con asistiendo a clases de manera virtual, y nosotras estamos dando clases, y eso realmente, sin ningún tipo de resguardo, nos ha dañado. Y por eso es que nosotros hablamos de que hay un incumplimiento por parte de la patronal. Cuando la patronal no se sienta, ahí escuchaba el spot que lo explica re bien, ¿no? Pero cuando la patronal no se sienta a acordar cuáles son las condiciones de trabajo y las modifica unilateralmente, la Constitución Nacional, la OIT, el Código Civil, dan cuenta de que los trabajadores y las trabajadoras podemos hacer retención de tarea. Más aún cuando hoy tenemos un salario caído, porque el no pago del aguinaldo cuenta como salario caído. Entonces, si somos nosotros, durante todo este primer cuatrimestre hemos puesto nuestros insumos, como ustedes decían, nuestras herramientas personales, nuestros celulares, los de nuestros familiares peleándonos por la computadora. Sacando turno. Sacando turno, tal cual. Y por eso digo, deteriora los vínculos, porque sí, sacar turno no es tan fácil, ¿ah? Cuando tenemos tres pibes que todos tienen que trabajar y tenemos una sola compu. Claro, entonces, una realidad muy adversa, muy adversa. Estamos hablando con Natalia Sviperovich, secretaria del SUTE Mendoza. ¿Cuánto hace que... el gobierno no se sienta con el SUTE a negociar? Bueno, en lo que va todo de este gobierno, no, o sea, hubieron unos intentos al principio para la paritaria no salarial y después lo suspendieron, digamos, antes de la pandemia ya lo habían suspendido. O sea que no hay ningún tipo de acercamiento, por lo menos, o alguna oferta o contraoferta. No, de hecho, de las cosas nos vamos enterando por los medios. Es tremendo el nivel de autoritarismo con el que se avanza, digamos, cuando uno no se sienta a dialogar y a acordar, se avanza solo a base de decretos y a mirada de una sola de las partes, ¿verdad? Bueno, nosotros la verdad es que no queremos palabras de aliento, no queremos aplausos, lo que queremos es... aumento presupuestario, internet liberada para nosotros y los estudiantes, computadoras, queremos límites en las tareas administrativas, sabemos que somos los que estamos sosteniendo la educación. Natalia, sí. ¿Cómo ven el regreso? Bueno, que se va desinflando, obviamente, ¿no? La situación se va agudizando. ¿A la presencialidad, decís vos? Sí, exacto. Hace una semana, digamos, era como... también habían intenciones ya de ir planificando de alguna manera o programando ese regreso. Bueno, obviamente que estos últimos días han desinflado, si se quiere, esas intenciones, pero bueno, ustedes lo venían también denunciando que no estaban dadas las condiciones para el regreso presencial. Sí, ¿no? Y de hecho, una de las ayer, digamos, dentro de lo planificado de las jornadas, era analizar el protocolo de Nación, el protocolo que para la vuelta a la presencialidad. Nosotros, alguna de las cosas que está bueno que los compañeros y las compañeras sepan es que en la elaboración de ese protocolo, en el cual nuestra central, que es CETERA, sí se ha sentado a discutir con el gobierno nacional, no hemos sido convocados. O sea, CETERA no convocó a las provincias para que demos nuestra mirada sobre cuáles serían las condiciones para volver a la presencialidad. Claramente... algunos de ustedes que son docentes saben cuáles son las condiciones de los edificios escolares, que bueno, no es solo una cuestión de Mendoza, ¿no? En general los edificios escolares están absolutamente deteriorados hace mucho tiempo que no se invierte, ¿no? Y bueno, no, nosotros dijimos, bueno, hay cosas del protocolo que no están claras, con las cuales nosotros no podemos avanzar, como por ejemplo, con qué nivel de circulación del virus se puede volver a la presencialidad. Eso no lo dice el protocolo, lo deja abierto y es muy peligroso. Otra de las cosas que plantea el protocolo, cuando hablaba de las burbujas, lo deben haber visto por ahí, de ese formato de vuelta a clases, tenía que ver con que si una de ese grupo, de ese pequeño grupo de estudiantes tenía estaba contagiado, tenía síntomas, digamos, esa burbuja, ese pequeño grupo no se aislaba, pero el docente seguía yendo. Entonces, bueno, ahí está claro cuál es la importancia que le da a nuestra salud este gobierno también nacional, ¿no? Entonces, sobre alguna de esas cosas nosotros teníamos ya algunos planteos, como por ejemplo también en relación a que también se planteó en un momento si los que iban a volver eran aquellos estudiantes que habían tenido, como les decían de una manera que ahora no me sale, pero como trayectorias duras o trayectorias complejas o trayectorias adversas. Y bueno, cuando uno se pone a ver quiénes son los estudiantes que la han pasado peor, digamos, en esta pandemia y en esta educación virtual, de entre comillas, son los sectores más empobrecidos. Entonces decíamos, bueno, a ver, ¿van a volver esos sectores a las escuelas o los sectores rurales, por ejemplo, ¿no? En donde sabemos que no hay centro de salud, que no hay condiciones de salud mínimas, y entonces vamos a exponer a esos sectores que ya están empobrecidos en una vuelta así a tontas y a locas a que sean más vulnerables. Entonces esa suerte de discriminación positiva es peligrosa. Bueno, porque Natalia, aparte, disculpa, sí. Disculpa, te corté. No, solamente decir de que aparte, digamos, es pensar, ¿no? Porque el protocolo también habla de que, bueno, por ejemplo, uno no puede estar por el tiempo que tienen que haber entre limpieza de un grupo y otro grupo, no podrías estar más de una hora y media, los chicos no podrían estar más de una hora y media en la escuela. Entonces vos decís, bueno, a ver, ¿qué tanto se avanza en una hora y media hasta que desinfectate, limpiate, sentate, no sé qué? Es como ridículo, es realmente ridículo. Y sobre los estudiantes, la verdad es que los estudiantes no tienen garantizadas las condiciones mínimas, o sea, pensando ahora ya no descartada la presencialidad, por lo menos hasta septiembre, hoy siguen sin tener garantizadas las condiciones mínimas, aunque hagan esa que habían anunciado que iban a hacer como puntos de wifi liberados y demás, lugares, es muy difícil. Ahora con circulación comunitaria del virus, ¿qué? ¿A dónde van a ir? ¿A las plazas? ¿A dónde van a ir los pibes a conectarse? No tienen computadoras, no tienen celulares. Las estudiantes adultas tienen a los niños que en edad escolar a cargo. Entonces, la verdad que la situación de los estudiantes es complicada y nuestra propia situación es complicada, porque nosotras tampoco tenemos conectividad, tampoco tenemos computadoras, no tenemos celulares y no necesitamos un plan de pago para que los podamos comprar con nuestro salario. Claro, eso es claro. Tremendo. Escúchame, bueno, entonces para que sepamos, para que la audiencia sepa, sí. Y con esto ya disculpame, pero que nos corre. Sí, hablo mucho, perdón. No, porque es importante escuchar todas las voces. ¿Qué medidas van a tomar a partir de la semana que viene y cómo? Sí. Nosotros decimos que sin aumento presupuestario, sin aperturas de paritaria, sin regulación de este trabajo digital o teletrabajo entre comillas, sin salarios dignos, no hay inicio la semana que viene. Lunes 27 y martes 28, el sindicato convoca a retención de tareas. Con apagón, ¿sí?, virtual y... Exactamente, exactamente. Desconexión uh-huh. del trabajo. O sea, uh-huh. y si tenemos mesas de exámenes, lo mismo lo podemos hacer por todas estas situaciones que hemos dicho que antes, ¿verdad? De las bases legales por las cuales, digamos, se están incumpliendo los acuerdos paritarios, por lo tanto podemos hacer retención de tareas. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Natalia. Estamos hablando con Natalia Ciperovich, secretaria del SUTE. Te agradecemos mucho el tiempo y, bueno, éxito Dale, muchas gracias. Gracias por la difusión. Abrazo grande. Nos vemos pronto. Chau, chau. Abrazo. Chau.